Menudo sueño, chavote. Mi padre y mi polla. Culto cultivo. Irún. Se está, Samu. Hostia. El peca. El mata, bien. Tía, chavote. Vaya tela. Buena mañana para curar. Es lunes y son las 7. Buf, ya notas el estrés. Hasta en la taza del retrete. Corre y vete. No vaya a ser que llegues tarde y acabes en el banco de la plaza fumando falsetes. Joder, te invade la rutina y suprime el estrés. Quieres dar de hostias a tu jefe y su estilo burgués. Cuenta tres, no ves que sé que vas a enloquecer. Solo falta que te arreste un monopeste de la policía. Ya lo siento, tu jefe es un maldito mequetrefe. Para mí se lo merece, que se coma sus heces. Contigo se enriquece. Estás ya harto de sentirte marioneta de un pureta tantas veces. Vaya putada, vida dividida en más jornadas. Piensas que la ruta del camino ha sido equivocada. Embarazada, se ha quedado la churri, menuda embajada. Vida muy distinta, como encinta, te la imaginabas. Hola, calvo, pinta las espaldas y sin rizos. Esperabas un bebé, pero te han salido trillizos. Y fijo que no sabes ni cambiar ni los pañales. Estás metido en un marrón que te cagas. Tú lo sabes, te apetece, ya no sales, ya no hay tiempo para ti. Tu mujer te está engañando y tú ignorando una vida tan gris. ¿Qué país? Hasta los cojones de seguir así. Quieres libertad, solo para poderla sentir. Sentir la libertad en el sofá será imposible. Divorciado y despedido, tu cerebro está sensible. Saldrás de fiesta el fin de con el fin de ligarte a alguna niña que te arruine sin poder hacerte libre. ¿Qué calibre? A estas alturas resulta increíble que sigas siendo rata en vez de intentar ser un tigre. La bolsa de la mala hostia sigue estando llena y los tuyos aburridos ya no quieren escuchar tus penas. Tienes mala hostia, normal viviendo en el gueto sin un reto. Te relajas con marihuana y caseto. Aquel día en concreto te dio el puntazo de ir a una casa de apuestas a comprarte un boleto. Buenos días. Quisiera un boletico de todo el euro millón. ¿Qué toque? Voy de puta, chavate. Voy pa' Irún. ¿Qué coño ha pasado? Mira el número que te ha tocado. Te has quedado de piedra, cuerpo y mente se han quedado callados. Siempre la liaste, así perdiste la memoria. Venga, comenta el desenlace de esta historia. Se gastó los 2 millones en coches con alerones, Hammer, Rolex, pero se ha quedado solo como la Sole. Se escuchan rumores, pero ha desaparecido. Y la avaricia rompe el saco, pero tú lo has destruido. ¡A currar! ¡Qué putada! Para nada, una persona es normal con su vida programada. ¡Libertad! ¡Ya olvidada! ¡Ansiedad! ¡Reflejada! Es una pequeña historia de una mente trastornada. ¡Qué putada! Para nada, una persona es normal con su vida programada. ¡Libertad! ¡Ya olvidada! ¡Ansiedad! ¡Reflejada! Es una pequeña historia de una mente trastornada. Chavate, pon ahí, chavate. ¿Saroya? ¿Saroya? ¡Seta! ¡Seta! ¡Pon música, coño! Me dicen labras en futuro, que no es complicado. La monarquía es la mentira para el ciudadano. Me dicen labras en futuro, que no es complicado. Todo lo que tengo, canío.